Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 en 1080. Los acompañaremos por media hora, como siempre, con charlas, lecturas, comentarios y demás. Comenzamos escuchando una lectura de Pablo. Me llamo Pablo y voy a hacer un párrafo de El Duque. A ver cómo dice. En el barrio del Casi Casi, como en muchos barrios, había un perro que no era de nadie, que era de todos. Se llamaba Duque. Los vecinos lo acariciaban, lo llamaban, le daban agua y comida. Pero él no se instalaba a vivir en ninguna casa. Dormía cada noche en otro lugar y a veces hasta despertaba algún dormilón con su ladrido. De día le gustaba andar por cualquier parte. Bueno, tanto como por cualquier parte. Duque tenía sus lugares preferidos. Uno era el cine a la hora en que comenzaba la función. Se aparecía como por casualidad, como todos lo conocían, el dueño ya había comprobado que se portaba perfectamente, lo dejaban entrar con toda tranquilidad. Duque se subía a alguna butaca, siempre quedaba alguna butaca libre. Desde ahí, quietito, veía toda la película, dibujos animados, películas de amor, de terror. Un día sucedió algo inesperado. La película se llamaba Lassie. Lassie era una perrita que vivía un montón de aventuras con un chico. En cuanto Duque vio la pantalla de Lassie, paró las orejas como hacen los perros cuando están muy atentos. Comenzó a mover todo el cuerpo, a ladrar y a acercarse de a poco a las primeras filas. Ladraba, lloraba, lloraba y ladraba. Y si Duque se había enamorado, ¿cómo explicarle a un perro que una perrita del cine era un amor imposible? Muchos días Duque durmió en un rincón pegadito a la pantalla como un perfecto enamorado. ¡Oh, pobre perro! Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Bueno, mi nombre es Soledad y voy a leer un verso de la Biblia que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8, 9, 10 y 11. Y resalta en este mandamiento, viene a ser el cuarto mandamiento, que dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Este pasaje es más que importante, es una de las cosas que involucra casi todo el mérito de la Biblia. Es un día en el cual el Dios se involucra con la gente y la gente se involucra con Dios. Es un día en el cual está apartado para tener fines de, primeramente, un descanso para el ser humano. Segundo, el regocijo de Dios de ver a sus hijos descansar ese día después de haber estado una semana prácticamente viviendo no en plena comunión con Dios. Así que el sábado es un día en el cual Dios conmemora también la creación y la redención. La creación porque Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Y cuando Él muere, muere el viernes, descansa el sábado y el domingo resucita. Entonces el sábado es un punto fijo de la Biblia que nos abre el entendimiento a que todas las personas que lo guarden son santificadas. Y dice, yo soy Jehová que os santifico. Así que bueno, sería bueno que pensemos en esto y que podamos recapacitar de que el sábado es un día especial, que es un día en el cual las personas pueden encontrar un auxilio para sus problemas, pueden encontrar un desahogo, pueden encontrar un bienestar, pueden encontrar tantas cosas, ¿no? Así que bueno, yo los invito para que meditemos en esto y para que sepamos que Dios está cercano a nosotros. Es para el sábado, en todo caso, para meditar sobre el mismo sábado y sobre, bueno, todo. Sí, tal cual. Lo bueno de todo es que el sábado es un día de regocijo. Hay otro versículo en la Biblia que dice, si el sábado llamar es santo, delicia, santo de Jehová, y lo venerares, no siguiendo tus caminos ni tus pisadas, sino hablando cosas de Dios, ¿no? Es maravilloso cómo Dios premia esa constancia que uno tiene, ¿no? Esa constancia de sábado tras sábado, no importa la condición, no importa el alma, en qué lugar esté, si estás triste o estás bien, si tenés ropa o no tenés ropa, si perdiste a un familiar querido o si estás en la plenitud de tu felicidad, en el apogeo de tu bienestar, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Porque es una constancia que el pueblo de Dios tiene que tener. Nosotros no podemos decir, sí, por 2 años no voy a ir a la iglesia los sábados, porque tengo que trabajar o porque tengo que estudiar, ¿no? Todos los sábados es un desafío diferente para nosotros. Y es hermoso poder estar en comunión con Dios siempre. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Mi nombre es Graciela Kalfuman y voy a leer un poema de autor anónimo que encontré toda una serie de sonetos y de poemas en la biblioteca del Hospital de Día, y en este caso se llama Rayos de Aurora. Es un soneto. Sonrío Dios y grita de alegría, con intensa emoción cada mañana, cuando la luz que dora la ventana te despierta y te anuncia un nuevo día. Y el súbito concentro se diría, replique ese alborozante de campana y que responde con gloriosa diana el saludo del alba que el alba nos envía. No sabes que la noche pronto avanza, que si la luz ahuyenta la tristeza y solo una ilusión cual la esperanza, y que la vida tiene su vileza más eterna a la luz que sea una alabanza, porque es sola la flor de estas malezas. ¿De qué habla? Está hablando de la vida, del amor, de las cosas malas y malignas que nos ocurren en la vida, y del odio también, y de pecados y vilezas. Es una especie de enseñanza. Dice que el odio te lleva a más odio, y que la vileza nos hace cada vez más crueles y más cerrados, más odiosos. Pero que en todo eso se interpone la luz. Que si el nuevo día está imponiendo la luz, el alba habla de la luz, la esperanza habla de la luz. Que siempre hay una esperanza para regenerarse, para ser mejor. ¿Siempre hay una esperanza? Siempre hay una esperanza, sí. Siempre hay una esperanza. Si nos sentimos muy tristes, somos muy malos de pronto, porque todos podemos ser muy malos, nos damos cuenta, reflexionamos y hay una esperanza de ser cada un poco mejor la vida. Yeah.